Ahora sí, los muchachos están preparados. Bienvenidos a Neuquén Capital. Abro los brazos, me tiembla el corazón, señores, se me pone la piel de gallina. Corrí el año 1997, arrancaba esta banda en la ciudad de Puerto Madryn. Arrancaba su imperio. El imperio que empezaba a correr por la Patagonia del sur argentino, señores. Este Vaticano que cumple este año 2012, 10 años. ¿Y ustedes saben algo? Esta banda cumple 15 años. Recorrieron toda Latinoamérica, pero no se cansan nunca. Con el disco Salvaje recorrieron todo México, parte de Latinoamérica, y desembarcan aquí al Vaticano de la Cumbia para presentarles un nuevo disco. ¿Está listo el sur argentino? ¿Está listo el país? Latinoamérica, lo han denominado Cumbia to the World, señores. ¡Siga! Y esto dice así: ¡Teo! ¡Ja!